¿Cómo baila Norma y Osvaldo Pereira? Junto a la marea, la luna testigo fiel de nuestro amor. Fue donde te dije el primer te quiero, y esa misma noche te enseñé el amor. Solos en la playa, solos con el viento, dos cuerpos desnudos, solo tú y yo. Tu dulce figura, la caricia el viento, mientras con mis manos te doy mi calor. Solos en la playa te enseñé el amor, solos en la playa, solo tú y yo. Solos en la playa te enseñé el amor, solos en la playa, solo tú y yo. Solos en la playa te enseñé el amor, solos en la playa, solo tú y yo. Solos en la playa te enseñé el amor, solos en la playa, solo tú y yo. ¡Lleva esos timbales! ¡Oh, oh! Solos en la playa te enseñé el amor, solos en la playa, solo tú y yo.